de lenguas te presenta Literatura sin fronteras con Janete. Una literatura sin escrúpulos, sin tapujos, osada, desnuda, pura y simple, como tú y yo. Creo que ya sabéis quién soy. Me llamo Janete y soy de Brasil. Aquí doy clases de español online y presenciales desde hace 15 años. Y ya he vivido muchas experiencias y he tenido a varios tipos de alumnos, ejecutivos, amas de casa, gente que iba a viajar a algún país de habla hispana, negocios, por ocio o por otras razones.